Un saludo a mi compa Paco, mi compa Erga, de los corridos que tenemos en el repertorio. Y márcale como Sobelón. Otro pedo viejo, ya sabe viejo. Un saludo al está viejo. Mi compa Brian. No se le esperó y de sorpresa le cayeron. Esa situación solo quedar sin tener miedo. Y le disparó, le batallaron, quizás a varios se llevó. Toda su vida el pensamiento, los segundos pasaban lento. La sintió llegar, porque la muerte visitaba. Tiró a mitad, sintió balas que penetraban. Y así se marchó, murió en la raya, pero nunca se rajó. Dale, así lo acorralaba, y así la vida le quitaba. Ya se fue Manuel. Su cuchillo afilado. Lejos ahora estoy, verán que pronto nos veremos. Conmigo por fin, no más sufrir sin un consuelo. Adiós Culiacán, los llanos siempre conmigo voy a llevar. Nunca se olvidan de ese gallo, Manuel Torres el ondeado. ¡Sabelón! Otro pedo viejo. ¿Cómo se melón? Saludos.